Ruta Alternativa. Y hablábamos al comienzo de que íbamos a tratar el tema de la Villa Olímpica. ¿No? En octubre de este año, Buenos Aires va a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y para esta actividad, el gobierno de la ciudad generó la construcción de una Villa Olímpica que va a albergar a los deportistas y ocupará 125.000 metros cuadrados. Se construyeron 51 edificios con 1.200 viviendas ubicadas en Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Esto genera una transformación abrupta para los barrios y para la vida de los vecinos, claramente. Y bueno, y para saber cuáles son las implicancias que trajo esta gigantesca construcción, estamos en contacto con Guadalupe Granero, que es investigador urbanista y investigó en temas de política urbana latinoamericana. Buen día, Guadalupe. Buen día, Guadalupe. Hola, Roxana, Dani, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bien, acá con estas interrogantes. Sí, es un gran tema para la ciudad. Sí, claro, claro. Digo, ¿qué consecuencias trae, no, este impacto de la Villa Olímpica en estos barrios que mencionaba recién Ro, Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano? Y son obras de muchísima envergadura. Es bueno contextualizar lo que está pasando en el barrio dentro de algo más amplio, que es el plan para la Comuna 8. En general, el abordaje de la política urbana de la ciudad viene tratando de tomar piezas y pedazos, tratando de también de tematizarlos, ¿no? En la Comuna 4 como distrito tecnológico, Palermo como distrito audiovisual. La Comuna 8, que obviamente toma a barrios que han sido tradicionalmente olvidados por la política pública, con muchísima desinversión en servicios, en infraestructura, toma esta temática del deporte a través de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar este año. Claro. Como ya lo hemos hablado en un montón de otras ocasiones, el tema de estos megaeventos a través del deporte o del espectáculo o de los negocios, estos eventos que son de alcance internacional, que mueven en general muchísimos capitales, tienen implicancias que van más allá del evento en sí, obviamente. En el caso de los Juegos Olímpicos, tienen una impronta física muy fuerte porque producen transformaciones espaciales, arquitectónicas, urbanísticas, que no son efímeras, es decir, se construyen edificios, se construyen estadios, se generan nuevas rutas de transporte, claro. Entonces hay una transformación física que en principio, digamos, no está mal, o sea, puede ser una inversión de estas adeudadas en materia urbana, ¿no? Uno puede pensar que son unas buenas excusas para desarrollar mejor transporte o para mejorar el espacio público. En el caso de la Comuna 8, lo que el gobierno ha propuesto es desarrollar las viviendas para los atletas y resolver un tema que siempre es muy complejo en los olímpicos, que es que qué se hace con esas viviendas después que se van los atletas, claro, ¿no? Que claro. Es como una cosa muy efímera. Sí, sí. Entonces, la propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires es que esas 1.000 y pico de viviendas sean adjudicadas con mucha prioridad a los vecinos de la Comuna 8 a través de créditos con subsidio. Y tratar, digamos, de que esa infraestructura que es importante, que genera muchísima inversión, tenga una vida más allá de las Olimpiadas. Después se están haciendo, obviamente, obras de espacio público, como bicisendas o metrobuses, ¿no? Claro. Digamos, cuestiones que impactan más en la infraestructura del barrio. Lo que nosotros siempre tratamos de plantear es que cualquier intervención que se hace en el espacio público genera valorización, ¿sí? O sea, el precio de la tierra, lo que vale el metro cuadrado, aumenta, porque si tu barrio era un barrio oscuro o inseguro o feo o sucio y pasa a ser un barrio lindo, iluminado, con buena calidad de espacio público, el impacto directo está en cuánto vale la tierra. El metro cuadrado. Entonces, lo que es importante ver en estas intervenciones es que más allá de discutir si las intervenciones son buenas, si son las adecuadas, si están bien, si en este caso cómo se van a adjudicar las viviendas es un buen mecanismo o no, lo que siempre hay que tener en cuenta es que todas estas intervenciones, cuando se dan en un mercado inmobiliario que no está regulado, es decir, que no tiene las herramientas para controlar que los precios del suelo no fluctúen, lo que termina pasando es que la gente con menos capacidad adquisitiva, y que estamos hablando de vuelta de barrios que son los barrios más postergados de la ciudad, donde en general tenés sectores populares o de los asalariados más castigados por las crisis o de los sectores con mayor empleo informal, uh-huh. obviamente tiene un impacto en la diaria. Claro. Entonces, a largo plazo, cuando esto también lo hemos hablado un montón de veces, lo que se llaman los procesos de gentrificación, que es uh-huh. decir, se encarece el precio del suelo y la población se desplaza un poco porque no puede acceder ni como comprador ni como inquilino a esas viviendas uh-huh. y además porque eso se traslada también a un costo de vida general que aumenta. Claro, claro, los barrios se encarecen, entonces a veces es insostenible. Entonces lo que es importante en estos procesos es tener en cuenta que cualquiera de estas intervenciones debería venir acompañada de medidas muy concretas que garanticen la permanencia de los habitantes que son los históricos del barrio. Claro, en este contexto uno piensa que por más que le den prioridad a los vecinos de la Comuna 8, difícilmente, masivamente puedan acceder a estas 1.200 viviendas, ¿no? A ver, yo creo que, tiene el gobierno de la ciudad tiene planteado un esquema que ha ido corriendo las barreras de acceso al crédito. Partimos de la base de que se accede a la vivienda a través de crédito y eso es todo otro mundo de discusión de cómo tenemos la vivienda mercantilizada y cómo claro. se instala la cultura del crédito claro, como modo claro. de acceso, como si fuera natural. Exacto. No nos vamos a meter en ese lodazal ahora, pero... Pero está bueno meterse en algún otro momento, ¿eh? Ya. Sí. Sí, Guadalupe. Es un gran tema el de la cultura crediticia. Pero, suponiendo que los mecanismos que está planteando el gobierno de la ciudad se hagan de manera transparente, uno podría pensar que, asumiendo que el crédito es la vía de entrada, se está proponiendo una medida que en general abre un poco la brecha de los que pueden acceder, que es que sea a través de ingresos informales, es decir, que uh-huh. los trabajadores que no tienen un ingreso formal, pero que sí pueden demostrar capacidad de ahorro, accedan. Uh-huh. Hay una medida también que puede ser muy interesante, que es garantizar la prioridad a los residentes de la Comuna 8. Entonces, el sistema de puntaje va teniendo como ciertas complejidades, es decir, se va armando de una manera que pareciera que genera mayor transparencia en la elección. Entonces, eso... Si anduviera bien, uno puede como criticar más o menos el sistema, pero si es transparente, el acceso a la vivienda tendría que funcionar de una manera, de acuerdo a los objetivos, que es que esa vivienda sea para los que realmente necesitan una primera claro. vivienda, para los vecinos del barrio y demás. Ahora, el tema es que, de vuelta con la perspectiva anterior, si el acceso a la vivienda no viene acompañado también de otras medidas, fundamentalmente las que están ligadas al empleo, es decir, a garantizar empleos de calidad, con buenos ingresos, y que permitan que la familia sostenga ese cambio que implica pagar el crédito, que implica en muchos casos, si son familias que vienen por ahí de ocupaciones o de tomas o de villas o de asentamientos, que empiezan a pagar los servicios regularmente, también eso es una carga para el núcleo familiar. Claro. Pero si uno no toma en cuenta una batería de medidas que también son económicas y que permite que la familia se inserte, y sí, es un poco lo que vos decías, va a terminar siendo expulsivo. Mm. No alcanza solamente con la vivienda, porque claro. muchas veces la vivienda termina siendo más una carga que una solución en esos términos. Es decir, si no hay políticas económicas y de empleo que acompañen todo esto. Entonces, por mejores intenciones y por más transparente que pudiera ser el sistema, hay una pata muy importante, que es que no se le está garantizando a esa familia que va a tener las condiciones para poder seguir. Sí. Y además, en el caso, aunque dijimos que no nos vamos a meter en el lodazal, pero para solamente para tirar el titular, en el caso de los créditos UBA, son créditos que se ajustan, se indexan según la inflación, y ya sabemos cómo viene la inflación en este país. Entonces también implica que las familias que son de clase media o de clase media baja, trabajadoras, que van a acceder a los créditos, tienen sujeta esa deuda a los vaivenes de una inflación que en general está mucho más arriba de lo que se ajustan los salarios. Claro. Entonces, totalmente. Es un riesgo que, de vuelta, en pos de una causa noble que podría ser garantizar el acceso a la vivienda, puede terminar siendo una carga para la familia. Totalmente. Y eso sin necesidad de hacer el ejercicio de mirar para atrás y ver qué pasaba en 1988, es decir, hace 30 años, sí. ¿no? Digo, por lo que ha sucedido en estos últimos 30 años económicamente en el país. Sí. Dos cositas. Por un lado, hubo en paralelo con esta construcción, había comenzado un diálogo con los vecinos de la Villa 1114, si yo mal no recuerdo, de la de lo que fue el intento del barrio Papa Francisco para la urbanización. Sí. ¿Ese diálogo se sostuvo? Entre el gobierno y... Y los representantes, digamos, de alguna manera, de estos barrios. La Villa 1114 está comenzando procesos de urbanización. Ajá, correcto. Así que el gobierno está, digamos, trabajando ya activamente ha sostenido, en los primeros pasos de la reurbanización. Perfecto, ha sostenido entonces el diálogo. Ese es otro tema con el cual seguramente te vamos a convocar para saber de qué manera se ha pensado esa urbanización. Claro. Y lo último que te queríamos preguntar es, falleció en abril, por un accidente, uno de los obreros que trabajó en esa construcción, Hernán Cardoso Tapia. Uh-huh. ¿Cómo lees este accidente laboral, esta situación que se vivió? En el marco de la construcción, de la Villa Olímpica. Sí, digamos, son procesos, volviendo a las ideas iniciales de los megaventos, de todas estas... Uh-huh. Estas obras que traen, que se perfilan mucho más allá del evento en sí, es decir, se piensan obras y eventos que en realidad lo que se aspira es a que convoquen estos flujos de capitales internacionales, flujos de inversión, que tienen mucho que ver con la inversión en desarrollo inmobiliario. Claro. Entonces, en ese marco, lo que vemos también por la experiencia es que El empleo que se genera no es un empleo genuino, es el empleo precarizado de obra, temporario, porque muchas veces parte de lograr la aceptación local de lo que van a implicar estas transformaciones y de sobreponerse a las experiencias que ya vienen pasando y que nos dicen, che, ojo con esto, cuidado con lo otro, por ahí no está tan bien, pero parte de instalar el tema y que no haya tantos cuestionamientos, hay una pata muy fuerte en la generación de empleo que estas obras traen. Claro. Pero lo que vemos es que en general es un empleo precario, es un empleo temporario y en condiciones que no son diferentes a las que vemos en la construcción en general en Buenos Aires, uh-huh. por poner el ejemplo, podría ser cualquier otra ciudad. Con lo cual, muchas veces los riesgos que se asumen son mayores solamente porque lo que se hace es maximizar tasas de ganancia. Entonces, se reducen condiciones que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, condiciones que tienen que ver en otro orden de cosas con la calidad de las construcciones. Digamos, en la medida en que detrás de esto hay un negocio inmobiliario que lo que busca es maximizar la ganancia a través de esa producción edilicia, uno de los impactos siempre más directo tiene que ver en las condiciones de trabajo y en la precarización de los trabajadores. Entonces, digamos, lamentablemente los accidentes que se presentan como accidentes laborales no son tales, digamos, uh-huh. son muertes evitables. Claro. Desde ese punto de vista no son accidentes, uh-huh. y tienen que ver con que se bajan los estándares de control, de seguridad, de inversión en medidas de seguridad, y que no hay, también ahí siempre hay una componente de desidia del Estado, que es el que tiene que garantizar que, bueno, las empresas, por más que persigan su lucro, tienen que cumplir con ciertas condiciones. Absolutamente, absolutamente. Guadalupe, muchísimas gracias. Por nada, un placer como siempre hablar con ustedes, así que gracias por el llamado. La seguimos, gracias. Dale. Hasta luego. Gracias, Guadalupe. Guadalupe Granero, integrante de Surbanistas, así bien. Con este informe sobre la Villa Olímpica. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva.